Sí, en realidad la temporada de los entrenamientos empezamos hoy a las 9 de la noche, es el primer entrenamiento de la pretemporada. Y sí, tuvimos varias reuniones con los jugadores. En diciembre se les entregó un plan para hacer toda la parte física, para tenerlos de entrada más o menos en condiciones. Bueno, y hoy empezamos con todos los trabajos técnicos y físicos. Para que no pierdan ritmo, ¿no? Lo que fue la rutina dada. Sí, en realidad el año pasado tuvimos entre algunos déficits que detectamos como con el grupo, con el staff de entrenadores, la parte física fue una de las más importantes a través para mantener una baja cantidad de lesionados e inclusive como para poder mantener 80 minutos de juego dinámico, que es lo que pretendemos. ¿Qué balance haces respecto a lo que fue la presentación de las cañas el año pasado en la competencia? Y el balance no es un balance equilibrado, ni bueno ni malo. Estuvimos por la mitad de la tabla, con un repunte en el final. Perdimos partidos imposibles, pero las pérdidas de los partidos fueron en los últimos minutos y hemos perdido por 2 o 3 puntos. Fuimos el equipo que más bonus defensivo tuvo, o sea que en defensa anduvimos bien. Lo que pasa es que justamente, bueno, no tuvimos la capacidad para terminar con los ataques en forma exitosa, o sea, terminando golpeando. Hicimos muy pocos tantos a favor. Era justamente uno de los temas a trabajar y que quedó pendiente para laburar el tema de lo físico. Sí, lo físico y después la definición en el juego, ¿sí? O sea, teníamos posesión, tuvimos posesión. También la otra parte que para mejorar es el pack de forward con el scrum y el line, que en algunos momentos, en algunos partidos fue deficitario, y a lo largo de la temporada se notó. Y también, bueno, la idea es que no tengamos tanto recambio de jugadores sábado tras sábado, ¿sí? Esa es la verdad. ¿Sí? Cambiamos muchos jugadores por lesión, por problemas personales que por ahí tienen que trabajar o estudiar y no pueden venir a entrenar. Entonces, como en este deporte lo que tratamos de hacer en el CAO es que el que entrena juega, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es mejorar en ese aspecto. Estamos hablando con Carlos Billy Villar, él es el técnico de la primera de las Cañas, comenzará las Cañas Rugby, que va a comenzar la pretemporada y la preparación para la temporada 2023. Billy, y hablando en este sentido, te voy a repreguntar algo que le pregunté en su momento a Walter, el técnico de la primera de hockey. ¿Cómo es el trabajo, en este caso con el rugby, con los muchachos, para tratar desde vos, desde tu lugar y tu cuerpo técnico, tratar de transmitirle la mayor dosis de profesionalismo posible a un deporte que no es profesional y que además lleva del mismo modo también a que esto que vos decías, que tengas varios jugadores que tienen problemas, ya sea por estudios, por familia, problemas ajenos y que muchas veces quizás se complica para que se presenten a entrenar o hasta incluso para jugar? Sí, en realidad todo lo que son los puntos personales de trabajo y estudio, o inclusive los económicos, ¿sí? Porque hay chicos que vienen desde muy lejos y por ahí no tienen auto, no tienen en su momento de estar al tren o lo que fuera, y bueno, y tenemos que atender todas esas cosas se atienden, ¿sí? Esa es la verdad. Esas cosas se tienen en cuenta. Siempre teniendo en cuenta cuál es la actitud del jugador, ¿sí? Si la actitud del jugador es con una entrega importante en los entrenamientos y una buena performance en los partidos, siempre va a tener un plus extra como para poder estar en el equipo. Pero salvaguardando que no taponar a otro, ¿no? Que por ahí está peleando un puesto. Es una línea muy delgada, hay que trabajar, pero realmente es la parte más difícil de entrenar, porque a la cancha entran 15 y a veces vos tenés 20, 25 jugadores que realmente se están matando para poder integrar al equipo, ¿no? ¿Y hay compromiso? ¿O es lo más complicado quizás para conseguir? El compromiso parte del jugador, ¿sí? O sea, nosotros desde el lado del staff, nos comprometemos al 100%, ¿sí? Hemos estado en todos los entrenamientos, siempre en el horario que corresponde, siempre estamos atentos a todas las gestiones administrativas que conlleva el club y la unión de rugby para que el equipo siga presentándose y todo lo demás. Después, lo que necesitamos es el compromiso del jugador, ¿sí? Y sobre eso tuvimos una charla a fin de año, porque creo que este staff, este plantel está para mucho más. Y que hace más de 20 y pico de años que milita en segunda división. Y creo que nos pasa por el lado de los entrenadores. No creo que haya habido entrenadores durante todos estos años de que no hayan querido ascender o mejorar el juego o ascender de categoría. Sí. Pasa porque los jugadores realmente lo sientan, lo sueñen, lo digan, pero también que lo ejecuten, ¿sí? Con trabajo. Marcándome justamente esto del largo tiempo que ha pasado, las 2 décadas de por sí me lleva también a pensar y a preguntarte, porque han pasado en el medio varios planteles que han tenido varias generaciones, ¿cómo está la situación del trabajo con las divisiones inferiores, de lo que tiene que ver con el rugby, incluso las más grandes, lo que tiene que ver con intermedia o preintermedia, y bajando, ¿se compone hoy el equipo de primera de jugadores formados dentro de la propia institución y hay cosas que trabajar de por sí en las divisiones menores hoy? Sí, bueno, hiciste muchas preguntas. Sí, por eso, fue en la línea general. Más a la que me acuerdo, empiezo a contestar. Con el plantel superior, hoy en día está subiendo una camada de 6 o 8 jugadores de menor de 19, que ellos sí, bueno, yo los tuve haciendo coaching de juveniles en el 21, el 2021, y bueno, esos vienen que estar ahí con un poquito más de formación que el resto, ¿sí? Entonces, con las camadas que vienen atrás de juveniles, este año el club le va a dar una vuelta de tuerca a eso. Matías Rodríguez va a ser el encargado del coaching juvenil, que fue el año pasado, fue encargado del coaching infantil. Este año se le suma los juveniles hasta menores de 17. Y yo me voy a quedar con el coaching de menores de 19 y diciendo el coach del plantel superior. Esa es la organización que propone el club. Como para darle una vuelta de rosca a lo que vos me estás diciendo, ¿sí? Que la formación del jugador sea lo más óptima posible. Y la apuesta también a que el jugador se forme y llegue a la primera, me imagino, a nutrir la primera de jugadores del club. Sí, por eso, exactamente. Este año están volviendo algunos jugadores que yo no los tuve el año pasado. Son jugadores que estuvieron en temporadas anteriores, antes de la pandemia y todo lo demás, y que van a cubrir puestos que son importantes, ¿sí? Como primeras líneas y después medio campo y todo lo demás, y que son puestos claves, ¿sí? Y son muy necesarios en este torneo de segunda, que es muy duro. ¿Cómo está planificada la pretemporada? Que el crudo considero será mayoritariamente todo el mes de febrero. Sí, nosotros vamos a jugar arrancamos hoy y vamos a trabajar con un partido amistoso contra Monte Grande en el club el 25 de febrero. Vamos a oficiar de locales, viene Monte Grande, que es un equipo que milita en una división más arriba de la nuestra, y después al otro fin de semana jugaremos con Veramama, eso sí de visitante, y después la idea está en tener una concentración el 11 de marzo, o sea, 10, 11 y 12 de marzo, tener una concentración en un predio que hay en Mar del Plata que estamos trabajando para poder ir, y bueno, que hoy se va a ser informado a los jugadores para que armen su schedule de laburo para poder pagar esa temporada, esa pretemporada. La primera parte entonces intensificar y poner a punto lo físico y después, por lo que me decías, dos amistosos y esta convivencia, si se quiere, que está planificada para Mar del Plata. Exactamente, exactamente. Ya después el 18 ya arranca la primera fecha del torneo. 18 de marzo, ¿y cómo Bueno. planificas el campeonato? ¿Cómo lo ves? Y vamos a dame la posibilidad de ir Sí. viendo los entrenamientos de pretemporada y vamos a tener una idea mejor. Obviamente la exigencia nosotros queremos tener logros importantes este año. Sí. Va a estar, ya te dije, en el lado del staff, queremos eso. Está falta del lado de los jugadores llevarlo a la práctica, todos sus deseos y sueños. La diferencia entre el plantel del año anterior y bueno el que vas a tener ahora, en parte, tiene que ver con esto, la camada de jugadores que me decías que vuelven y algunas incorporaciones más, o jugadores que te comunicaron que se fueron. ¿Cambió mucho el equipo en sí? Y realmente tuvimos la baja de Sulpis y de Bauti, que realmente son jugadores recontra importantes para el plantel, que bueno, por problemas personales y laborales y de estudio no van a poder entrenar este año. Se fueron del club y van a entrenar en algún, van a seguir jugando al rugby, pero en Regata de Bellavista. Y bueno, la idea es suplantar esos jugadores que están en puestos claves, con medio clan y apertura, o fullback, y en base a eso armar todo el plantel, ¿sí? Para cerrar, si me permitís sacarte por un momento de lo que tiene que ver con la actualidad de las cañas, y creo que viene a colación porque es un tema que se estaba debatiendo, se está hablando a nivel nacional de por sí, esta situación de lo ocurrido con Fernando Báez Sosa y la asociación que se hace del rugby con un deporte violento fuera de la cancha. ¿Qué reflexión me podrías dar como sobre ello, siendo el máximo exponente hoy quizás del deporte acá en Cañuelas, ya que sos el técnico de la primera del equipo de la ciudad? En un comienzo, un dolor enorme por el club que los apañó a los chicos, por los chicos en sí, por la víctima, y por los familiares de la víctima, ¿sí? O sea, todo para mí es un dolor parejo, no hago ni uno más ni uno menos. Y después con el tema de estos chicos, es muy difícil, porque yo voy a estar del lado de los padres de Fernando, ¿vale? ¿Sí? O sea, me ubico del lado de ellos. Sí, sí. Y yo no creo que hayan entendido cuál es la formación en la cual te ayuda el rugby. ¿Sí? El rugby te ayuda a formar. La formación pasa por, es un trípode, la casa, la escuela y el club para los que practiquen deporte. ¿Sí? Bien. Entonces, el rugby no implanta valores, fortalece los valores que deben venir ya prearmados de toda esa parte. ¿Sí? Eso es así. Y bueno, después es como todo. Existe gente buena, gente mala, para hacer algo global y en todo ámbito. ¿Sí?